Camino lento bajo el sol, con las heridas del dolor. El mundo pesa sobre mí, pero en mi alma vive en ti una esperanza sin partir.